Negra noche muere ante mí, sangre en mis ojos arde. No sé qué me queda, quizá una luna nueva. Un ave vuela cerca de mi piel, me deja un rastro amargo. No ves en mis ojos, el tiempo arrasó todo. Dulce mariposa, lleva mi voz a las estrellas. Fría lluvia moja mi alma y duerme en el. Guarda algo de mí, tal vez un día me extrañes. Los pies en la tierra, el alma en la guerra. Aún escucho algo sobre ti, historias viejas. No sé qué me queda, quizá una luna nueva. Dulce mariposa, lleva mi voz a las estrellas. Fría lluvia moja mi alma y duerme en ella. Dulce mariposa, lleva mi voz a las estrellas.